En el día de hoy, cautivo y desarmado el gobierno de España, han alcanzado los recortes de Europa sus últimos objetivos económicos. La democracia ha terminado. El presidente de gobierno, Mariano Rajoy, el 11 de julio de 2012. Los españoles no podemos elegir si hacer o no sacrificios. No tenemos esa libertad. Hoy tenemos menos por más. Nos bajan el paro y entorpecen la contratación. Menos dinero y más IVA. Nuestras chuches por las nubes. Todo como sacrificio a los dioses mercados y la santa austeridad. Están usando en el pueblo tácticas propias de los usureros. Tienes que pagarme hoy o si no, mañana será el doble. Pero si bien con los prestamistas al menos podías pagar en prácticos miembros rotos, aquí no está claro qué tipo de piernas van a quebrar ni quién va a ser el ejecutor. La crisis es una oportunidad. Porque la culpa no es del gobierno, o eso dicen. La culpa es de los jefes. Esos jefes que están allá en oscuros castillos del norte, en lugares con demasiadas consonantes. Yo no quería, yo soy bueno. Dicen desde la Moncloa en una actitud de novio maltratador. Mientras que el principal partido de la oposición se preocupa más por discutir qué marca de vaselina se va a usar que por el estado de esa almorrana sangrante que está a punto de explotar. Tenemos que arrimar el hombro para salir de esta todos juntos. Y mientras todos empezamos a temblar por nuestro negro futuro, con un ensordecedor aplauso, la democracia ha terminado. Esto es el síndrome de Estocolmo y esto es la hostia. Buenas noches y bienvenidos a El Síndrome de Estocolmo, el podcast grabado en un bar favorito de América. Estamos en riguroso sonido directo desde el pub Medusa de Compostela. Y como no, aquí tenemos a nuestra locutora favorita del programa, con todos ustedes, Montse Montaos. Gracias, Nico. Hoy tenemos un programa sobre accidentes, golpes, lenguaje, historia y muertes ridículas. Hoy hablaremos sobre hostias de todo tipo. Lo haremos con la libertad que nos dará la nueva Ley General del Audiovisual, que ahora mismo está pasando ese trámite inútil del Senado. El 14 de junio se aprobó en el Congreso la reforma de la Ley del Audiovisual y con ella se eliminó la prohibición expresa de emitir programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita. Así que desde aquí, desde el síndrome, queremos celebrarlo con un programa repleto de hostias, sexo y alguna que otra depravación. Gracias, Gobierno de España, gracias, Partido Popular, gracias, Rajoy, gracias, Europa, por adelantarnos un poquito de lo que nos va a costar el secuestro, digo, el rescate. Gracias por estar aquí, también, Bachiller Varela, un técnico de la hostia. Vosotros sí que sois la hostia, y el que es la hostia nuestro invitado de hoy, Toto García, actor, director, productor, incluso empresario del porno. Un aplauso. Gracias. Bueno, Toto, muchas gracias por venir. No, gracias por invitarnos. Nada, hombre, pero gracias sobre todo por venir vestido, en serio. Los hombres de la sala lo agradecemos, en serio. Bueno, recordamos a nuestro público que tienen a su disposición el bol de las preguntas. Es ese bol que está allí en esa mesita, ese verde, sí, justo ese de ahí. Bueno, verde, amarillo. Verde, amarillento, lo que sea, ¿no? Ahí hay un bolis, hay papel para que podáis escribir todas las preguntas que queráis hacerle a Toto y que amablemente las responderá al final del programa. Si alguno no llega, por favor, que alguien lo pida y que se le acerque. Hombre, que estamos todos en amor y compañía. Bueno, Toto, uno de tus proyectos más recientes, ¿no? Esa primera peli porno en galego, Divino Ferrete, ¿qué tal va es? Hostia. Bueno, vai con un poquinho de calma, porque realmente é unha película que se vai a distribuir con licencia Creative Commons de maneira gratuita, polo que non hai unha persoa que este financiando a detrás para esperar unha recompensa económica. Entón, pois, como non é tampouco unha causa... ningún producto de primeira necesidade, pois, costa tempo. Ou sí. Depende. Ou sí. Bueno, hombre. Cuidado, que para algunos es muy importante. Sí. Oye, yo que eso soy de misa diaria. Vale, electricista. Bueno, puede ser que para algunas gente sí o sea. Pero, no, pero Costa tempo e, de feito, agora mesmo estamos, xa empezamos a rodar, temos xa unha das esteras de sexo gravada, temos varias que son de convencional tamén xa filmadas, e agora pues, estamos plantexando facer varios actos con xente que se ofreceu do Artisteo Galego para monólogos, espectáculos de maxia, para recaudar. O sea, xa que falta pasta, non? Falta pasta, sí. Pero bueno, sabedes, tamén a coyuntura económica que estamos vivindo, pois pues, tamén foi... creo que é un dos causantes que fan que... No, no pensaste a lo mejor en hacerte electricista. Ahora sería un buen momento para hacer una peli porno que sea el electricista, el códice y otras cosas de meter. Sí, no, de fito estos días cando levaba vista atrás decía, joder, eu estaba facendo cosas diante da catedral en vez de intentar asaltar con todo que hay dentro. ¿En qué estaría pensando, no? Bueno, pola túa parte empresarial tamén es un dos responsables de pornoaburrirse.com, pero tamén es máis coñecido, ¿no?, como actor e director. ¿En que máis cosas andas metido? Bueno, nunca mejor dicho todo eso. Qué bien traído. Ey. Muy bien. Espontaneidad. Pois, bueno, levo unha web de contidos gratuitos que estáis todos invitados a entrar se queredes, que se chama placeresvirtuales.com. Me teño, bueno, 5 escritores contratados, entre as que hai 2 mulleres que tamén fan artigos para mulleres. Nada. Fui no, santo cero. Yo la visito, yo la visito. Placeres virtuales. ¿Ahí qué queréis? ¿Ser un perdón, una especie de Orgasmatrix o...? Bueno, nosotros empezamos cuando empezó Orgasmatrix y realmente es un portal de contenidos gratuitos que hace de escaparate para las escenas de pago. Uh-huh. Simplemente. Ah, bien, bien, bien. Bueno, Toto, una cosa. Cuando viste que podías ganarte la vida con el porno, vamos a ver, dijiste en algún momento, esto es la hostia. Bueno, al principio, como todos los sectores que tienen que ver con artisteo, empezas muy puteado. Al principio no, para nada, pero sí, muy. Pero luego llega un punto que sí, que realmente vas haciendo un nombre, un caché, sí que llegó ese punto que joder, que trabajas, cobras bien, tienes relaciones sexuales con mujeres que además te atraen, sí que dices, estoy a puta hostia. Es el mejor del mundo. Bueno, como ves, Nico es un de estos tíos que mataría por suplantarte nunha xornada de traballo, pero non sei, supoño que algo malo terá, ¿no? Algún momento que digas, hostia... Bueno, sí, a verdade é que, a ver, cando sí que o tema do sexo convirtes en unha profesión, sí que hai momentos que non te apetece. Que, eu que sei, igual a xente me pregunta moito se tes dificultades cando a tipa non é suficientemente atractiva para o teu gusto. E realmente, como en calquera outro traballo, tes dificultades... Cando psicolóxicamente esa persoa xa non é que non te atraía, senón que incluso pode non caerte ben. Ese sí que é o problema. A todos nos ha pasado en el Maicar tamén. ¿Para que lo vamos a negar? No, por Dios, no. Bueno. Pero bueno, non teño que queixarme, non é picar pedra tampouco. Non é o típico trabajo 8-5. No, a verdade é que non sei que estuve. É certo, horarios como vai eso? Hai unha xornada laboral, como te organizas? Bueno, normalmente se traballas de moi cedo por temas de luz, máis que nada, porque últimamente se utiliza, bueno, se emprega a luz natural, máis que artificial. E cando amanece apetece. Claro. Bueno, como podéis ver, la palabra hostia que estábamos diciendo, el hostia, esto es la hostia e tal, tiene multitud de acepciones, ¿no? Sí, lo primero que debemos aclarar es que hostia se escribe con H. Hay un bulo muy extendido por ahí que dice que se escribe sin H si es un golpe y con H si es la hostia consagrada, el cuerpo de Cristo o como le queráis llamar. Y eso son todo falacias. De hecho, en esa fuente del saber que es Forocoches, hay un hilo con este tema, ¿no? Y no queda muy claro, porque vamos a ver. Hay un tal Echoes que dice que es con H. Recuerdo haberlo discutido con un par de foreros hace meses y al final llegamos a la conclusión de que era así. Pero de todas formas, yo siempre lo he puesto sin H y así sigo. Otro tal SMG2 dice que entre tanto analfabeto también se escribe normalmente ayuda con H o con doble L. Hay un tal McGuffin que asevera, ¿no?, lo de hostia siempre con H de hostiar. Un tal McCartney dice que es con H intercalada. Y Guybrush, hostia sin H para un buen sopapo. Si es con H parece que debe ser menor o algo así. Otro tal Nocturne dice que la escribe sin H. Pero vamos, que el que se la lleve seguro que le da igual que la tenga o no. A mí lo que me sorprende, Nico, es que en algo tan objetivo como la ortografía estés consultando forocoches, ¿no? O sea, tenemos un hombre, diccionario... Hombre, yo acudo a las fuentes más populares, hombre. Tantos millones de personas no pueden estar equivocados. Mira, Hitler también ganó unas elecciones, que eso se dice mucho últimamente. Según la Real Academia de la Lengua Española, hostia, con H, es hoja redonda y delgada de pan ácimo que se consagra en la misa y con la que se comulga, cosa que se ofrece en sacrificio, golpe, trastazo, bofetada, mala hostia, mala intención, a toda velocidad, de la hostia, muy grande, hostia u hostia, sorpresa, asombro, admiración, la hostia, la leche, o ser extraordinario, ser alguien, la hostia. Pero hay un hostia que se escribe sin H y no hablamos de San Sebastián. ¿Qué tienen que ver los vascos con todo esto? Hombre, un pueblo cuyo deporte nacional es darle hostias con la mano abierta a una pelota contra una pared, pues tiene algo que decir sobre el tema, ¿no? Pero bueno, algunos dicen que el nombre Donostia viene de Don y Hostia. ¿Don Hostia? ¿Chuck Norris? ¿Bud Spencer? Donostia proviene de Don, señor en euskera, y Hostia, puerto de Roma. Se conoce con este nombre a la ciudad vasca de San Sebastián. Los restos de este santo fueron trasladados a la villa de Easo, que no sabemos si era bella. Dicen que como Sebastián era de Hostia, la gente comenzó a denominar a Easo como la ciudad del santo de Hostia, en euskera Don Hostia. Mira, eso es una completa chorrada. Aquí en la sala debe haber bastantes filólogos. Todo el mundo sabe que Don Hostia viene de San Sebastián. ¿Ves cómo había? Sería San Sebastián en euskera, Don Sebastián, Don Ebastián, Don Ebastia, Don Astia, Don Hostia. Una evolución fonética clarísima. Ahí va la hostia, vamos, o sea... Tú lo que estás confundiendo es hostia con hostia. Ah. El puerto de Roma. Mm. Una ciudad de la costa del Mar Tirreno que se dice que pudo ser la primera colonia romana. De ahí el famoso puerto de Hostia. Por cierto, que hostia y el salario tienen bastante que ver. ¿Por el hostiazo que te dan con la retención del IRPF? No sé si muchos de nuestros oyentes se acordarán ya de lo que es una retención del IRPF. Vemos. A lo que iba, que en Hostia había unas salitreras y el camino que las unía a Roma se llamaba Vía Salaria. Los soldados romanos que cuidaban esta ruta recibían parte de su pago en sal. De ahí viene la palabra salario. ¡Qué salaos! ¿Y qué más cosas había en Hostia? Dicen que fue fundada con el único propósito de defensa militar, pero con el tiempo pues fue un puerto comercial y muchas de las mercancías que Roma recibía entraban por ahí. Finalmente, Hostia reemplazó a Pozzuoli, creo que se dice así, que sería el latín Puteoli, cerca de Nápoles. ¿Puteoli? A mí me explicas eso, a ver. Puteoli significa pocitos en latín. Probablemente debido a los pozos de agua volcánica, las aguas de Puteoli, reputada desde la antigüedad por vencer la esterilidad. Y sí, Hostia reemplaza a Puteoli. Venga, y esto es un puteo de la hostia. Lo mejor de todo es que en Puteoli está el lago Averno, donde Virgilio situó la entrada del infierno, ¿no? Todo encaja. Hostia, salario, Puteoli, Averno... Dios mío, estamos predestinados. Pues mira, todo esto no queda aquí. Etimológicamente, hostia con H es la víctima de un sacrificio. El cordero, el ser humano ofrecido a los dioses, y por eso en la iglesia el cuerpo de Cristo es una hostia. Y ya que estamos hablando de la iglesia, antes comentabas lo de que una vez grabaste una escena en cerca de la catedral, ¿no? Plaza del Obradoiro, para ser más exacto. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso era una estrategia de marketing. Realmente es... no, lanzamos una productora y la idea enferma que pasó por mi cabeza para que la gente supiera que estábamos ahí es pues hacer una filmación delante de la catedral. Pero como he dicho antes, la idea tenía que haber sido entrar en la catedral de noche y saquearla, no grabar nada. Directamente. Eso no da tanto dinero, grabar. Pero bueno, luego además también seguiste grabando en distintos sitios emblemáticos de Galicia. Sí, porque la idea del tema de la catedral iba a ser moverlo como un viral grabado con un móvil, a lo que luego evolucionó a venderlo como de productora por tema de branding. Pero como tuvo muchas ventas, pues pensamos que era una buena idea seguir probando suerte por España adelante. Bueno, nosotros fuimos por ahí por la catedral, un domingo cualquiera, investigando el mayor reparto de hostias de la cristiandad. Porque cada semana millones de católicos de todo el planeta reciben con placer unas buenas hostias. Escuchad esto. Se trata de igualar. En el momento actual, vuestra abundancia remite la falta que ellos tienen. y un día la abundancia de ello remediará vuestra falta. Así habrá igualdad. Es lo que dice la Escritura. Al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Nos encontramos en el mayor centro de reparto de hostias de Galicia, la Catedral de Santiago. Desde hace más de 800 años, católicos de todas las partes del mundo vienen aquí a recibir su hostia consagrada. Dentro de la misma catedral hay distintas zonas en donde paparse unas buenas hostias. Acabamos de escuchar la capilla de la Corticela y ahora, atentos, el altar mayor. El altar mayor. Es gibt auch die Möglichkeit, mit einem deutsch sprechenden Priester ein Gespräch zu führen und auch zu beichten. Er steht jeden Tag im Beichtstuhl Nummer 7. Como podemos comprobar, se saluda a los visitantes en distintos idiomas. Es una muestra de la multiculturalidad de esta orgía obleática. Nos llama la atención en nuestra visita que el rito puede ser seguido por distintas pantallas LED repartidas a lo largo de todo el templo, aunque lo tradicional nunca, nunca será eclipsado por lo moderno. Alzaré, Señor, porque me has librado. A ver todos. Ensalzaré, Señor, porque me has librado. En la misa del altar mayor, una agradable monjita, que es muy conocida por los fieles, intentaba animarlos con alegres tonadillas que hicieron las delicias de los más jóvenes, y no tan jóvenes, que se arremolinaban alrededor del altar como en un concierto de Miguel Ríos. Peregrinos que han llegado a pie desde tantos lugares de la geografía, de Europa, de América y de otros lugares, desde Austria, desde Holanda, desde Francia, desde Alemania, desde Suecia, desde el Japón, desde Corea, desde Sudáfrica, desde Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Irán, Irlanda, Italia, Reino Unido, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Navarra, Barcelona, desde Estados Unidos, desde Italia, desde Madrid, desde Segovia, desde Ciudad Real, desde Vizcaya, desde Lérida, desde Valencia, desde Corea, y un largo etcétera que para no cansar pues voy a omitir. De todas formas, el saludo va dirigido a todos y la invitación a participar en la Eucaristía. Bueno, en el momento de los saludos pudimos comprobar que el oficiante es un admirador del UAR, nuestro gran programa de televisión. La Sagrada Comunión, esperaremos a que los sacerdotes se coloquen al inicio de las naves, de todas las naves, y allí nos acercamos a recibir al Señor. Recuerdo, porque sé de peregrinos que no son católicos, que para recibir al Señor en la comunión hacen falta unas condiciones. En primer lugar, ser católico, profesar la fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía, guardar el ayuno eucarístico, saber a quién recibimos y estar en gracia de Dios. También podéis comulgar en la boca o en la mano, pero toda persona debe comulgar delante del sacerdote antes de retirarse. Insisto, comulgar delante del sacerdote antes de retirarse. Muchas gracias. Bueno, nos tememos que los auténticos protestantes que debían estar en esa misa seguramente eran alemanes y no entendieron las indicaciones ni que no podían comulgar. Pero es aquí donde empieza el reparto de hostias. Una enorme variedad de gente de toda raza o condición forman filas para que los sacerdotes y las monjas vayan dándoles lo que piden. De uno en uno, sin prisas, con auténtica devoción. Los cristianos y cristianas ven caer hostias en sus bocas o en sus manos. Pero además, cuando termina el reparto, es cuando vino la mayor de las sorpresas. Manifestación de la CIGA contra la reforma laboral nos esperaba a la salida. Con esta visita nos hemos dado cuenta de que Compostela es una ciudad de contrastes. La cristiandad y sus grandes papahostias. Bueno, uno que dejó de papar hostias a pesar de que iba a misa todos los días, a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. El electricista de la catedral. Una fortuna, ¿no?, que tenía. Ahora dicen que 2 millones de euros y que puede ser solo de mangar en cepillos y algo más por ahí en la caja, con un imperio inmobiliario. Y eso que nos comentaron, esto es una fuente fidedigna, que dejó a deber en alguna cafetería de La Quintana 6 euros. Fue una pena que el domingo que fuimos de investigación no viésemos el botafumeiro, que cuesta 300 euritos que te lo echen a funcionar. ¿Y eso lo declaran? No sé si Hacienda, pero la poli deberían declararle algo ahora, digo yo, ¿no? O eso espero. Entre otras muchas cosas. Mira, al final lo que me quedó claro con el electricista es que tanta amnistía fiscal, para nada. Pero bueno, a lo que íbamos, que estábamos con papa hostias. Mira, los mártires, tipos que son adorados por haber muerto entre torturas horribles. Por ejemplo, San Payo. 1, 2, 3, respondo otra vez. San Payo, o también llamado San Pelayo, es una historia muy bonita. Vamos a ver, nuestro querido San Payo era originario de la parroquia de Albeos, en el ayuntamiento de Crecente. Resulta que Paíño era un niño muy bueno y muy mono, pero en esto que lo capturaron los moros cuando estaba visitando a un tío suyo y ¡zasca! Para la trena. Resulta que nuestro querido Payo era tan bueno y simpático que un día decidieron lavarlo y resultó que así limpito, pues hasta era guapo. Entonces el califa decidió profesarle algo más que cariño y amistad. Pero Payito, como le gustaba que lo llamasen, insistía en negarse a que le estucasen la puerta trasera. Así que el califa se ofendió un poco y decidió que si no podía tirárselo de una manera, se lo tiraría de otra. Y lo lanzó en catapulta al otro lado del Guadalquivir. Hay otros que dicen que lo desmembraron con tenazas de hierro, ¿eh? Bueno, yo eso no lo controlo, yo me sé mi versión, vamos a ver. La cosa, según tengo entendido, es que el pobre Payito llegó, aterrizó en el otro lado del Guadalquivir, ¿no? Y seguía vivo, no sabemos en qué condiciones, y el califa, que era muy majete, ¿no?, pues mandó a un sicario suyo a cortarle el cuello. Se ve que el califa no llevaba bien los rechazos y Payito quedó como ejemplo de castidad juvenil. También este califa como era, ¿no? Culo veo, culo quiero. Quiero ser califa en lugar del califa. Mucho santo hay por renegar del sexo, ¿no crees, Toto? Bueno, ya no tanto, ¿no? Realmente hoy ya no es como... ¿Tú crees? En otro tiempo. No, bueno, hacemos chistes me, con... Me has pillado. Es que esto va a traición, hombre, lo hacemos así. Pero bueno, no, hay mucho que se negó a la violación, ¿no? Por ejemplo... Sí, hay más casos por aquí. Por ahora acabamos de hablar de San Sebastián, que no se queda corto con esto de llevar hostias y que de hecho es conocido por ser mártir 2 veces. Así que imaginaos lo que debía ser eso. San Lorenzo es el santo de la parrilla. Cuando lo estaban cocinando, tuvo el valor, parece ser, según el relato oficial, de increpar a su torturador mientras los verdugos atizaban el fuego y les decía: mira, ya has asado un costado, dale la vuelta y cómetelo, el asado está pronto. Y luego también gritó: gracias, Señor Jesucristo, porque he merecido franquear las puertas de tu reino. Todos sabemos que a la parrilla sabe mejor. A San Ignacio de Antioquía se lo comieron los leones, a Santa Ágata le cortaron los pechos porque rechazó relaciones con un senador romano, de ahí venía. A San Bartolomé, que era uno de los 12 apóstoles, lo desollaron vivo y luego lo crucificaron boca abajo, con lo cual, por lógica, se convirtió en el patrón de los curtidores. Se puede decir que estaba curtido en esas lides, ¿eh? Creo que más bien lo curtieron. Luego tenemos la historia de Santa Inés, que es una historia muy trágica porque solo tenía 12 años. Ella, pues tenía una esclava cristiana, ella era romana, muy rica, y la esclava la lió y la convirtió al cristianismo, ¿no? Ella tenía mucha fe. Entonces la sociedad romana se enteró y se armó bastante revuelo. Ella insistía en que era católica, con lo cual deciden matarla. Bueno, en esa época era así, ¿no? Pero resulta que era virgen, y por ser virgen, los romanos no la podían matar. Entonces deciden llevarla a un prostíbulo. Antes la desnudan y la arrastran por las calles de Roma, así, bueno, para humillarla, ¿no? Y estas cosas. Por si no fuese suficiente. Pero ella, aquí viene su santidad, era tan pura y tan casta que consiguió seguir siendo virgen. Y la condenaron a ser quemada y la atan a un tronco y el tronco que no arde. Entonces se enfada el oficial que la tiene que quemar y le corta el cuello directamente. Y fue todo tan bestia que provocó una oleada de simpatía hacia los cristianos, que mira que les mola a los cristianos, ¿no? Esto de adorar a la gente que muere de forma horrible. Hombre, por no hablar de que los cristianos adoran a un tipo pinchado en un palo. Tristes, aquí solo hay libertad. El muro de las mentiras hace tiempo destruidas. Todo el mundo solo piensa en los demás. Esto no es del todo cierto y el mundo está medio muerto y la gente no sabe ni a dónde va. Construyendo mano a mano un mundo menos humano y os creéis que nos falta libertad. Si te han dado la mano y te pica, rascate tú mismo, no seas tan quejica. Eso es lo que todos nos dicen, luego ellos actúan igual y así les va. Si hay que trabajar para comer, pero no todo el que come trabaja. Hoy en día yo creo que se piensa que me dan la frente una buena hostia solo por pensar que este mundo podría ser mucho más diferente. Solo quiero dejar claro que este mundo va peor. Tendremos que buscarnos una solución. A ayudar a tanta gente que lo pide levemente, pues de intentarlo se han quedado sin voz. Me levanto por la mañana para poder comer el pan de hace dos semanas. Esto está muy mal repartido. Yo saco la uva, ellos se tragan el vino. Y hay que trabajar para comer, pero no todo al que cura le alcanza pa' comida. Yo creo que se piensan que me dan la frente una buena hostia solo para pensar que este mundo podría ser mucho más diferente. Piensan que me dan la frente una buena hostia solo por pensar que este mundo podría ser mucho más diferente. Si hay que trabajar para comer, pero no todo al que curra le alcanza pa' comida. Creo que se piensan que me dan la frente una buena hostia solo por pensar que este mundo podría ser mucho más diferente, más diferente, mucho más diferente, más diferente, mucho más diferente, más diferente, mucho más diferente. Grandes documentales de la hostia. Hoy, la pólvora. ¡Hostia! Tetanos sin arreglo con su canción Una buena hostia. Y un gran documental también escuchamos, Nico. De nuestro querido Bachiller Varela. Bueno, Jesucristo ascendió a los cielos, como sabéis. Como Carrero Blanco. El sueño de volar dejó muchas víctimas y muchas hostias por el camino. Como Carrero Blanco. Tenemos incluso un mito griego, Ícaro. No digas como Carrero Blanco. No. Estaba preso con su padre, al que se le ocurrió fabricar unas alas para poder escapar volando de la cárcel. Utilizó plumas que unió con cera. Advierte a su hijo de que no se acerque al sol porque las alas se derretirían. Alza el vuelo y al final se acaba acercando al sol. Y las alas se van derritiendo, cae al mar y se ahoga. Se ve que el chaval no tomaba ciertas bebidas energéticas, ¿no? Se sabe que Leonardo da Vinci investigó mucho sobre esto de volar con alas de pega, ¿no? Hace ya 500 años, pero no se divulgó demasiado esta faceta de Leonardo. No sé yo cómo haría, porque hubo un coetáneo, un ruso que se llamaba Nikita, que quiso volar en presencia del zar. Se lo bajaron al momento, ¿no? Y la iglesia argumentó que el ser humano no es ave ni tiene alas. Actuará contra natura quien, a pesar de ello, las fabricare. Esto tiene telita. El constructor será decapitado por pactar con el diablo y su ingenio quemado tras rezar la Santa Misa. Pero bueno, a Leonardo le fascinaba lo de volar desde niño. Y él tenía buenas relaciones con el poder, estos estudios no se divulgaron y tampoco tuvo ese tipo de problemas, ¿no? Él estudió el vuelo de las aves y a puntito estuvo de inventar el helicóptero y también diseñó un paracaídas. Él dejó escrito: la gran ave volará por primera vez. Será asombro del mundo entero y llenará con su fama los tratados. Será para gloria eterna de su lugar de nacimiento. Y vaya si hubo grandes aves que volaron tanto. Incluso hubo unas que volaron tanto que se hostiaron como Dios manda. Las más famosas, el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Dicen que hasta lo predijo Nostradamus. Bueno, eso era visto, ¿no? Muchos dicen que con el atentado de las Torres Gemelas se inauguró el siglo XXI. Se ve que al ser humano le gusta inaugurar ciclos históricos a hostias. El 11S marcó un nuevo enfrentamiento global. Si a finales del siglo XX la batalla fue política entre capitalismo y comunismo, el 21 resucita la guerra de fe. Acaba con la libertad de Internet, dicen que acaba con el periodismo, nos trae la política del miedo, controles en aeropuertos y unas cuantas guerras, ¿no? La de Afganistán, la de Irak... Pero, hombre, ¿quién va a matar por cuestiones religiosas hoy en día, hombre? Eso es un atraso. Está de moda. Pues mira, ahí te equivocas. Hay un estudio muy interesante de la Universidad de Oxford, Oxford University, que analiza el nivel académico de los terroristas y no son esos pobres ignorantes que tanta gente se cree. Bueno, en primer lugar, yo quería saber si hay algún ingeniero aquí en la sala. Por favor, que levante la mano. ¿Algún ingeniero? ¿Algún ingeniero? ¿Nada? Bueno, no tenemos... No tenemos ingenieros. Bien, bien. Mejor. Mejor, en serio. Mucho mejor. Bueno, que sepáis que 3 de los 4 pilotos suicidas del 11S eran ingenieros. Ahmadinejad, Arafat, el nuevo presidente de Egipto y todos ellos, una gran mayoría de islamistas. Tanto violentos como no, no vamos a generalizar, hay de todo... Tienen estudios de ingeniería y parece ser que las facultades técnicas del mundo árabe son una cantera impresionante y esto viene de bastante atrás, ¿eh? Hombre, a lo mejor lo que ocurre es que en el mundo árabe la ingeniería es muy popular y la estudian mucho... Pues no, el estudio Engineers on Jihad nos explica claramente que la estadística se eleva en el caso de los islamistas, es decir, hay más que la media, ¿no? Entre los islamistas radicales que la población en general. Justo entre los radicales hay bastante. Pero, están altamente representados. ¿Pero por qué ingenieros? Esto es una teoría sociológica bastante compleja. En principio, parece ser que los ingenieros creen más en Dios que el resto. Que es curioso. Pero esto son estadísticas puras y duras, ¿no? Y dicen que el tema de conectar con el mundo árabe es porque, como Alá es uno y el mundo es uno, para ellos creen en la ciencia pura, la racionalidad pura de su profesión, que también refleja que todo es uno, ¿no? Todo tiene sentido. Entonces ven en su campo la perfección y la racionalidad del plan divino. Además, les molesta bastante la gente de letras y de sociología en general, porque les molesta la dispersión y la multiplicidad del ser humano. Necesitan un orden rígido, ¿no? Que A sea B y después sea C. Y por otro lado, los reclutan. Atención, porque parece ser que son muy buenos terroristas. Hablamos ya del islamismo violento, claro. Tienen una gran capacidad de trabajo y son muy fieles a la causa. Se comprometen con una idea y la llevan hasta el final. Y aparte por el prestigio de tener ingenieros en tus filas, claro, que eso a todo el mundo le gusta, ¿no? Y esto avanza, porque es curioso que los ingenieros se apuntan a los movimientos de derechas. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, los ideólogos, los creadores de Nación Aria, que es una cosa de estas muy racistas que ha dado por ahí, son ingenieros. El nazismo, aunque en sus filas no tiene un porcentaje muy alto, intentó rodearse de ellos. Y en la cúpula, pues también había bastantes, ¿no? Pero no llegó al porcentaje del mundo árabe. Este estudio, hay que aclarar también que aumenta lo que consideramos como ingenieros, porque ellos introducen a los arquitectos y a los informáticos. Hombre, yo metería también a los físicos, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, vamos a ver, acaban de descubrir lo del bosón de Higgs, esto, ¿no? Y eso lo descubrieron como hostiando electrones uno contra otro. O sea, a esos les va la caña, ¿no? Bueno, si veo a los investigadores de Oxford, ya le pregunto, ¿eh? Se lo comento. Como curiosidad, también que sepáis que el nazi que más tiempo estuvo preso fue el arquitecto de Hitler, Albert Speer. Dicen que en el fondo lo que pasa es que la arquitectura también es una demostración de poder y entonces también incide bastante por ahí el tema. Bueno, eso me suena, ¿no? Porque tenemos la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Valle de los Caídos, la Ciudad de la Cultura... Y también en Bagdad, las enormes espadas cruzadas sobre la carretera que conducen a Bagdad son sostenidas por gigantescas manos de bronce esculpidas, tomando como modelo las manos de Saddam. Ah, ¿y Saddam qué estudios tenía? Pues curiosamente no tenemos muy claro qué estudió Saddam, ¿no? Que personajes tan famosos no sepamos bien su biografía, es curioso. Hay unos que dicen que era muy mal estudiante y no se aclara mucho, y otros aseguran, atención, que hizo algún curso de arquitectura técnica en la Universidad de La Laguna. ¡Toma ya! Esa universidad de gran prestigio. Hombre, a lo mejor sí que es compatible lo de mal estudiante y estudiar en La Laguna, creo. Pero un saludo para todos los canarios que nos estén escuchando. Y hablando ya de gente por el estilo, nuestro amigo Bin Laden, Osama. Pues mira, de Osama tampoco está muy claro, que es otra cosa bastante curiosa, ¿no? Y hay quien dice que era muy... Unos dicen que económicas y otros dicen que ingeniería. Seguro que es el lobby de ingenieros, ¿no? Que extendió el bulo de económicas, ¿no? Para que... En plan de no todos son malos, aún queda alguno, tal. Y por cierto, Toto, ¿tú qué estudiaste? Bueno, por ahí como Bin Laden, yo, empresariales. ¿Sí, empresariales? Sí, bueno, lo que pasa es que soy un poco el eterno estudiante porque aún me quedan 2 añitos. Bueno, hombre, malo será. Va. Como tantos, como... Mejor es seguir estudiando que meter su cinturón de explosivos. Como todos los estudiantes, follando todo el día. Eso serías tú, o sea... Bueno, ahora voy a seguir con el estudio sociológico. Si puede levantar la mano, abogados, médicos y filólogos, por favor. Abogados, médicos y filólogos en la sala. Tenemos ahí 2, 3, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? 4, abogados, médicos. Oy. Muy bien, 4 personas aquí, muy bueno, bien. Bueno, a estos los mandamos a los movimientos de liberación de América Latina. A ver, alguien que estudiase humanidades. Humanidades, humanidades, por favor. Así en genérico, una cosa así como de letras, sin más. 1, 2, 3. 3, bien, buenas. ¿Algún estudiante de humanidades en la sala? No, vale. Estos a los movimientos alemanes de izquierdas de los años 70. Ah, en general. En general, muy genérico todo. Y si en general también tenéis un buen trabajo, simplemente muy bien remunerado, sois un profesor universitario reputado, piloto de combate, un escritor bien pagado y todo eso. No sé si hay alguno que esté muy bien pagado en su trabajo. Uno. Ahí hay uno. Ah, vale, vale. Varela, tú muy bien pagado, ¿no? Aquí te pagamos una pasta. Bien. Pues tú, ¿a dónde te vas? Bueno, veo que no tenemos extremistas judíos en la sala. Quien quiera engrosar la izquierda estadounidense, así como en general, también doctor, abogado o estudiado artes liberales, ¿será? Y los que no tienen estudios superiores, por favor, ¿alguien puede levantar la mano que se atrevan sin estudios universitarios? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bien, somos aquí hay mucha gente que está mintiendo, que no dice nada, o ganamos los que estudiamos poco. Bueno, pues todos vosotros tenemos un destino muy interesante, o a ETA o a lo que nos quede del IRA. O sea, que en ETA y en el IRA van los tontos. Nico, ¿te estás llamando tonto? Bueno, hombre, los repetidores. Los repetidores. Bueno, parece ser que los etarras y tal, y bueno, lo que quede de lira, ¿no? Pues suelen sacarse la carrera en la cárcel. Como la chica esta, que no sé si visteis esta semana, que el Tribunal de Estrasburgo dijo que no tenía que seguir en la cárcel porque le aplicaron la doctrina Parot y todo esto, y que el Estado español no va a hacer caso, ¿no?, de lo que dice Europa, curiosamente. Bueno, ¡ay, esto no! ¡Esto no! ¡Ah! Coño. Bueno, pues hay eso. Un futuro. Que como esta chica, como Inés del Río, ¿no?, suelen sacarse la carrera a la cárcel, porque estos movimientos reclutan en los barrios obreros, ¿no?, en las clases medias bajas. Y luego también hay otro dato curioso, que es que la yihad europea dicen que está un poco lumpenizada. No tiene tampoco el nivel tan alto como tiene la yihad árabe en sí. En líneas generales, para concluir, los terroristas de derechas son de ciencias. Y los terroristas de izquierdas son de letras. ¿Alguien de ciencias? Bueno, no sabemos ahora mismo ¿qué banda si todo de rojos hay aquí? No sabemos si todo esto estará contemplado en el plan Bolonia, pero creo que ya hay algo de publicidad sobre eso. Tía, acabo de terminar mis estudios y no sé qué hacer con mi vida. Tú, joven estudiante, ¿te has licenciado y no sabes qué hacer con tu vida? que sea, pues sí, es esto que acabo de decir. Tranquila, el terrorismo internacional tiene una salida para ti. Ya tengas una ingeniería o una licenciatura en humanidades, los campos de enfrentamiento terroristasa son la solución al problema laboral. Apúntate a nuestros cursos de verano en Afganistán y podrás escoger entre los mejores grupos terroristas de la actualidad. ¡Oh, Kirilu! ¡Espera que se lo diga a Popo! 2 semanas donde podrás aprender a manejar todo tipo de armas de fuego y armas blancas. Y sobre todo, el por qué razón debes usarlas. Porque no hay nada peor que el talento desaprovechado. ¡Únete a la Yihad! ¡Popi, que voy a Al-Qaeda! ¡Yuhu! Bueno, vamos a hacer una paradita ahora mismo. Vamos a ver, no os vamos a engañar. Nos pagan si consumís. Entonces, por favor, subid un momentito, consumid algo. Nosotros vamos a consumir algo también, echamos un pitillito y os recordamos que tenéis el bol de las preguntas ahí que no he visto a nadie escribir. Venga, carajo, aprovechad ahora el momento, escribid algo y Totó luego os contestará. Por cierto, que la mejor pregunta tiene premio. Así que... Allá vosotros. Nos vemos ahora mismo en unos 10 minutos, ¿vale? Grandes documentales de la hostia. Hoy, la penicilina. ¡Mierda! ¡Hostia! Aquí estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, Totó García. Recordad que esto es el síndrome de Estocolmo y nos podéis encontrar en Facebook y en Twitter con @sdeestocolmo. Y no olvidéis que podéis descargaros el programa que estáis escuchando, lo colgaremos en nuestro Tumblr, un podcast en directo de la hostia. Sin más dilación, abrimos nuestra sección de deportes de hostias. Que ya hablamos del frontón, Nico. Pero nos queda el boxeo, las artes marciales, el lanzamiento de enanos. ¿Lanzamiento de enanos? Dicen que tiene su origen en Mesopotamia y es una atracción en Estados Unidos, Australia, Francia, Reino Unido y Canadá. Jo, parezco el cura de antes. Consiste en lanzar a enanos contra la pared. Es unas reglas muy difíciles. Se organizan en los bares y la gente suele estar bastante borracha. Vale, ya me acuerdo de todo esto porque creo recordar que la Asociación de Enanos estadounidense, Little People of America, pedía que se prohibiese porque atentaba contra su dignidad, ¿no? Parece ser, y lo consiguieron en algunos estados. Creo que Florida y Nueva York. Bueno, hay enanos que están a favor, de hecho, porque dicen que es su única fuente de ingresos. Otros enanos, en cambio, consideran que era mejor incluirlos en la sociedad y darles estudios para que progresaran socialmente. ¿Tú qué opinas del lanzamiento de enanos? ¿A favor, en contra? No tengo una opinión muy construida sobre ese tema. No, pero sí que es cierto, yo me acuerdo de esa noticia cuando protestaban por eso, que había muchos que salían a la palestra diciendo que realmente les habían quitado su principal fuente de ingresos. Y... no sé. Es una putada, vamos. Es una, para ellos es una, o sea, es como putada, si les hubiese rescatado de Europa o... Sí, parecido. No, pero, por ejemplo, ¿qué sería mejor? O sea, ¿lanzarlos contra la pared para que se ganen la vida o darles estudios? Porque a lo mejor si les das estudios se te vuelven terroristas. ¿Cómo sería un enano terrorista? Yo creo que llevaría un cinturón de petarditos. Bueno, que sepáis que en Florida... hace unos meses, un congresista propuso legalizar de nuevo el lanzamiento de enanos para combatir el desempleo. A lo mejor es una buena opción en España, no sé cómo sería la población de enanos en paro en este momento. El republicano Rich... Alta. Continúo. Sí, perdona. El republicano Rich Workman dice que esta prohibición impide que los enanos sean felices y tengan un trabajo. Califica esta ocupación de empleo gratificante. Resulta que a finales de los 80 estuvo muy de moda en Miami. Los enanos llevaban un casquito en la cabeza y el lanzador los agarraba por los pies, le daba varias vueltas y después los estrellaba contra una pared. En principio, acolchada. De hecho, nuestro querido Mr. T, también llamado M.A. Barracus, fue descubierto como actor por ser el campeón mundial de lanzamiento de enanos. No tenía ni idea de eso. Es un dato completamente real. Sí, sí, sí, hombre, aquí contrastamos todo con 2 páginas web distintas. Wikipedia y Forocoches. Bueno, hay enanos, por cierto, que no trabajan de eso y son lanzados igualmente. En enero de este año, un tal Martin Henderson, que mide 1,27 m, inglés, estaba fumando en la puerta de un pub cuando un jugador de rugby borracho lo agarró de los pies y lo tiró contra una pared. Con la broma que quedó paralítico, No rees de un paralítico, Por favor, tenemos unos límites. Aparte, todo el mundo sabe que los enanos tienen que llevar casquito. Está claro que hay gente para todo, ¿no? Y tanta violencia gratuita, pues debe ser porque a la gente le gusta. Y quizá no hay más violencia porque nos cortamos un poquito. Pero estamos buscando las pulsiones primarias más básicas. Salimos a la calle a preguntar, ¿a quién le darías una hostia? Daría yo una gran hostia a quien, habiendo cartos, nos da a que nos ten, que son los banqueiros, y si no nos ten, que pechen las puertas, como fan los demás, y no nos da a quien está pasando fame, ¿no? Hombre, Rajoy, ¿no? Creo que es fácil. Una buena hostia. Ah, claro, porque va de hostias nuestro programa, es verdad. A Rajoy, a Feijóo, a todos los consejeros, a todos los directores, a todos estos políticos que están desgobernando, que se fixo. Daría unha boa hostia a Mariano Rajoy. Pues, a Feijóo. Sería para quitarle as gafas, a ver si dunha vez ou se vai pa casa ou nos deixa en paz, porque nos está destrozando o país. Políticos, banqueiros, os que teóricamente nos gobernan mal, pero os que nos gobernan. Joder, a quen non lle daría, mellor dito? Eu daría moitas, non sei, monse, teño o cerebro frito ahora mesmo. Eu a Soraya sabes de Santa María, seguro. A Rajoy, a Mourinho, a Guti e a Lance Armstrong. Fuera de la política. No sé. Hay veces que al fútbol. Yo qué sé, a la vida cotidiana, a la noche, no sé. La verdad es que había muchos boletos para poder dar, Rajoy, sin ninguna duda. Vamos, por supuestísimo, sí, Rajoy. Lucía Echevarría. Ya nadie, yo a mí, que me gusta darme a mí. A la botella de cojones. No me echan las hostias para repartir. A la oreja de Van Gogh, a cada uno de los miembros de la oreja de Van Gogh. A los directivos de la NBC que despidieron a Dan Harmon, showrunner de Community. Eso no se hace. A mi perra, que me estuvo dando la braza toda la tarde. Ladrando. Que la estará pegando. Centrémonos, el truco está en hacer... Rajoy. El auténtico papá hostias del mundo. Todos nosotros tenemos un interior totalmente revuelto y comemos hostias por todos los lados. Cada alma de cada uno de nosotros está sufriendo. Vaya, el papá hostias es el papa siempre. Pues te iba a decir, en los últimos días Sara Carbonero. Porque se han quemado con ella en Twitter mogollón. A ver, que yo vi el vídeo y joder, Sara, que estabas allí y no verlo es sangrante, es tu profesión. Vale. Pero, joder, lo de Twitter fue impresionante y fue divertidísimo. Yo lo siento por ella, pero se comió las de Dios. Me considero ahora mismo como un Dalai de Bueu. No a la violencia, sí a la paz. El karma nos protegerá. Cierra entrevista. Bueno, Toto, ¿tú a quién le darías una buena hostia? Bueno, eu opino como o tipo que decía que hai moita xente que candidata a levar. Pero, basicamente, coas hostias que temos que chupar case todos, a cúpula que leva toda esta timocracia, os dirixentes dos principais partidos políticos do bipartidismo, e a xente do lobby do copyright. Básicamente... Te aplauden por lo del copyright, o sea, panda de piratillas. Ah, eu tamén o son, Eu produzo para internet e tamén descargué toda a miña vida e penso seguir descargando. Hasta que fagan como a Paco León, non? Baixen os prezos. Deixen depois unos prezos abusivos que realmente ofertan un produto por un prezo que non vale ese prezo. Pero bueno. Joder, de repente nos pusimos serios y se me ha ido el salto al cielo, o sea. Nada, por favor. No. Yo tus pelis me las descargué. Tengo que decir que no he visto más de 2 minutos. Tanto. Bueno, con esto de la violencia gratuita, Sí, bueno, sigamos con el tema, ¿no? Sigamos con el tema, por favor, retomamos. Vale, tampoco con esto de las hostias tampoco hace falta hacer ningún esfuerzo, vamos a ver, ¿no? Hay que, porque hay que golpear y tal. Tenemos una amplia oferta de ocio con grandes personajes con los que todos disfrutamos. Así que con la nueva ley del audiovisual que permite la violencia y el sexo gratuito, explícito, vamos a comenzar el ranking de grandes hostiadores de acción en la ficción. Sí, sí, sí. Tú y yo lo sabíamos. En el número 10, Kurt Russell, por películas como 2013, Rescate en Los Ángeles, Golpe en la Pequeña China o Tango y Cash, un héroe de acción de los 80 y 90 del que se rumorea que es hijo de Elvis. Tiene como fallo en su currículum el haber sido marido de Goldie Hawn. ¡Qué mal gusto, por Dios! En el 9, Jean-Claude Van Damme, un belga al que recordamos por Kickboxer o Soldado Universal. Se hinchó a repartir hostias de todo tipo durante los años 90, pero sus problemas con las drogas lo alejaron de las candilejas y tuvo que reconvertirse en actor serio en la película JCVD, siglas de su nombre. En el número 8, Arnold Schwarzenegger, o Governator, el hombre más perfecto del mundo según el récord Guinness. Aunque abandonó brevemente su carrera de actor por la política, parece que ahora vuelve a seguir repartiendo mamporros. Y nos acercamos al 7. Sylvester Sly Stallone ganó un Oscar repartiendo hostias a la máquina de escribir con Rocky, también recordado por Rambo. En el número 6, Jackie Chan, o Chan Kong Sang. Es un artista marcial, comediante, cantante, actor, acróbata, doble de acción, coordinador de dobles de acción, director, guionista y productor cinematográfico chino. ¡Qué pasada! Por si fuera poco, este currículum de la hostia, además, ha hecho más de 100 películas zurrándole la badana a los malos de turno. En el 5, Steven Seagal, el rostro impenetrable. Para ser honestos, Jackie Chan mola más, pero la tripa de Steven lo hace adelantarlo. Y además, no lo olvidemos, Steven Seagal es duro de matar. En el número 4, Bruce Willis, Yippee-ki-yay, hijos de puta. Solo por la saga de la jungla de cristal se merece los altares, pero el amigo Bruce nos demostró con el último Boy Scout que es el auténtico jefe de dar hostias y soltar frases ingeniosas. En el 3, Top Free, Bruce Lee, un pionero, inventor del Jeet Kune Do, nos dio grandes películas más que homenajeadas y creó todo un estilo propio. Además de que, como todo el mundo sabe, Bruce lee. En una película incluso le dio la alternativa a nuestro número 2. En el número 2, Chuck Norris, o Don Hostia, como le llaman en Bilbao. El hombre capaz de contar hasta infinito dos veces. El hombre capaz de matar a dos tiros de un solo pájaro. Un hombre con un octavo de indios sin antepasados indios. Es solo que una vez se comió a un Cherokee. El hombre que se plancha la ropa llevándola puesta. El hombre que mató al mar muerto. El hombre que sabe el último número de pi. El hombre que cortó un cuchillo con una sandía. En definitiva, el hombre que puede quemar a una hormiga con una lupa por la noche. Pero nuestro querido Chuck solo ve su leyenda empañada por nuestro número 1. Un hombre que ha hecho de la hostia con la mano abierta un estilo de vida. Un hombre que fue campeón italiano de natación y participó en 2 olimpiadas. Estamos hablando de Carlo Pedersoli, más conocido como Bud Spencer, que por cierto, hace un tiempo protagonizó un spot donde se cabreaba con los bancos e iba repartiendo hostias por la calle. Todo un visionario nuestro Carlo. Grandes documentales de la hostia. Hoy, la radiación. ¡Hostia! ¡Mierda! Bueno, aquí nos queda mucho de lo que hablar, ¿no? Los vídeos de YouTube de hostias, los vídeos de primera, las risas con las caídas de toda la vida, vamos. Desde el tipo que resbala con la cáscara de plátano a las hostias retorcidas de Jackass. No sé yo si serán ejemplos muy edificantes. Bueno, hombre, el cine de autor tiene mucho de qué avergonzarse en este tema. Esto, mira, me lo hacéis por fastidiar. Vamos a ver. Parece ser que Anders Breivik, el asesino sueco este, hombre, el de la matanza de Utoya, ¿no? Vale, nos entendemos. Bueno, pues le gustaba mucho Dogville, de Lars von Trier. Y ya... y al asesino de Lennon, el guardián entre el centeno, y los de la matanza de Columbine flipaban con Marilyn Manson, ¿no? Taxi Driver fue la causa indirecta del atentado contra Reagan, y por cierto, que los niños se tiraban por la ventana por imitar a Superman, por no hablar de cuánto debió de inspirar La Naranja Mecánica. En literatura tenemos, por ejemplo, Menos que Cero, de Bret Easton Ellis, que nos contaba cómo una panda de niños ricos de Hollywood se hartaban de follar y drogarse, y a base de cansarse de todo, era cuando se metían en el mundo del sadomasoquismo y la ultraviolencia. Como aquí hicieron en Historias del Cronen, pero con glamour. ¡Qué bien traído! Ya que practicaban el sadomasoquismo, hay que hablar del gran teórico de las hostias en el sexo, el Marqués de Sade. Tan influyente que incluso su nombre acuñó un término, el sadismo, que es la excitación producida al cometer actos crueles contra otra persona. Contar todas sus andanzas nos daría para varios síndromes de Estocolmo, la verdad. Unos decían que era el espíritu más libre que habían conocido y otros que su obra era una apología del crimen. 200 años después de su muerte sigue generando controversia. En sus obras hay descripciones muy explícitas de violaciones, parafilias y actos de violencia extrema que sus protagonistas justifican mediante sofismas. Me suena. O sea... Y ya puestos, ya por pensar en otra cosa, pero ¿leería algo del Marqués de Sade, Leán? Bueno, ¿tú leíste algo de Sade? Pocas cosas, sí he leído cosas de Sade. ¿Ah, sí? Sí, realmente es uno de los precursores de géneros en los que yo tengo que tener ciertos conocimientos. Claro. Pero no, estaba trastornado el tío. Lo estoy dejando aquí como... No sé, un intelecto de otro... No, el tío estaba trallado. Trastornadísimo. Sí, si lees cualquier cosa sobre él te darás cuenta. Pero... No, en serio, yo no leí. A ver, en serio, ¿de qué habla? O sea, el tipo... ¿Me lo tengo que bajar ahí para mi Kindle o...? Bueno, tiene cosas divertidas. De hecho, hay yo creo que hay un matiz en lo que comentabais de él, que es que él también configuró varios aspectos del sado para que el que sufre esas actividades pues las demande también. Quiero decir que sea una persona que disfruta con todo eso. Hombre, el sadismo va sobre eso, ¿no? El sadomasoquismo... Por cierto, ¿tú hiciste alguna escena de sadomasoquismo? No, nunca me ha cuadrado. No, yo estoy abierto a todo. Pero no me ha cuadrado. Bueno, pero algún cachete en el culete, así. Sí, cosas así. Pero eso son cosas gustosas, eso no... Un poco de vicio, así. ¿A quién no le apetece? Bueno, nos preguntábamos si el de Anne... de la catedral tendrá las mismas lecturas que nuestro invitado de hoy. Yo creo que la curia debe tener escondidas las obras de Sade en alguna esquina así muy húmeda de la catedral, ¿no? De esas donde decían que a lo mejor estaba escondido el códice. Claro, rincones esos malditos de las bibliotecas, ¿no? Que recuerdan bastante a lo del Nombre de la Rosa. Y puede ser, ya que quieren escondernos ahora el códice o el códice, que ya no sé cómo decirlo, en ese lugar que solo conocerán tres personas y un electricista, pues a ver cómo acaba... todo este tema, ¿no? Y además es una trama tan interesante, ¿no? Todo lo que está pasando del códice, que yo creo que solamente le falta sexo sórdido y quizás alguna muerte misteriosa, ¿no? Siempre falta sexo sórdido. Pero visto el nivel que tiene el robo del códice, nosotros sugerimos algunas muertes tanto más trapalleiras que el caso del electricista, su amigo el Leán, el garaje de Milladoiro, los polis graciosos y el presidente Salvador de última hora, que por cierto coge el códice sin guantes, igualito que la curia. Grandes personajes tuvieron muertes estúpidas en las que podemos inspirarnos para darle algo de vidilla al robobo del cocodiche. Vamos a conocerlas. Un ejemplo. Decían en la Grecia antigua que cuando un águila cazaba una tortuga, la tiraba contra una roca para romper su caparazón y poder comérsela. Pues parece ser que Esquilo, el padre de la tragedia griega, murió cuando un águila intentó eso, ¿no? Que fue reventar una tortuga contra su cabeza. Era calvo. Vamos a ver, pensad en el pobre Esquilo, ¿no? O sea, está tan tranquilo ahí mirando para el mar, ¿no? Pensando sus cosas, sus dioses, sus afroditas... Su próxima tragedia. Su próxima tragedia. Y de repente, zaca, tortugazo, ¿no? O sea, es chungo, ¿no? Pero, por suerte, tuvo suerte, porque un porrón de siglos después, un amable japonés decidió vengar su muerte... Y creó un videojuego en el que había que pisar con saña a las tortugas, ¿no? El juego era Super Mario Bros. Y Esquilo fue vengado, joder, por fin. Bueno, vemos aquí que entre electricistas y fontaneros anda el juego. Bueno, otra historia. Jerome Irving Rodale, el fundador del movimiento de los alimentos orgánicos, estaba en un programa de televisión debatiendo muy acaloradamente, ¿no?, sobre todo este tema de la alimentación sana y todo esto, y aseguraba que él, por su tipo de alimentación, iba a vivir hasta los 100 años, cuando de repente le dio un ataque al corazón. Y tenía 72 y el programa nunca se emitió. Pero si queremos conocer historias realmente estúpidas, hay que destacar algunas situaciones que obtuvieron los premios Darwin, que son los galardones a las muertes más bochornosas. Solo para vosotros y todos reales. Comenzamos con hacer malabarismos con granadas de mano en Croacia en 2001. Saltar de un avión para grabar paracaidistas sin haberse puesto el paracaídas. Estados Unidos, 1987. Jugar a la ruleta rusa con una pistola que carga automáticamente el siguiente cartucho en la recámara. Este es mi favorito. Vamos a ver. En Francia, en 1989, un tal Jacques Lefebvre quiso asegurarse de su muerte. Porque iba a suicidarse, claro. Entonces fue a la cima de un acantilado. Se ató un nudo alrededor del cuello con una soga. Amarró el otro extremo de la soga a una roca bien grande. Bebió veneno. Se incendió la ropa. Hasta trató de dispararse en el último momento. O sea, no es que le diese una locura de ¡ay, me voy a suicidio y me tomo una pastilla! No, no, el tipo, vamos a ver, quería morir, ¿no? Entonces el tipo saltó al precipicio y se disparó al mismo tiempo. Lo que pasa es que, claro, al caerse, la bala no lo tocó. Pero al pasar, cortó la soga por encima de él. Entonces, claro, ya libre de ahorcarse, cayó al mar. Entonces el zambullido extinguió las llamas y le hizo vomitar el veneno. Entonces, un pescador que pasaba por allí, un hombre muy caritativo, lo sacó del agua y lo llevó a un hospital, donde murió de hipotermia. Bueno, tengo aquí una historia que le puede pasar a cualquiera, sobre todo si vive en los Estados Unidos. A un tal Ken Barger le despertó el sonido del teléfono de al lado de su cama. De un teléfono, una mesilla, pero estaba medio dormido. Y en vez de coger el teléfono, agarró su Smith & Wesson 38 especial, que también tenía sobre la mesilla de noche. Y entonces, al coger, descolgar, se la disparó al acercársela al oído. Bueno, en el 93, un hombre murió asfixiado por sus propios pedos. Su dieta consistía principalmente en legumbres y coliflor. Aparentemente el hombre murió mientras dormía por haber respirado la nube venenosa de gas metano que flotaba sobre su cama. Pero es que tres de las personas que encontraron el cuerpo enfermaron y uno tuvo que ser hasta hospitalizado. Bueno, morir así debe ser realmente humillante, ¿no? Debe ser más humillante que morirse por rescatar a una gallina que se cae a un pozo. Eso ocurrió en Egipto y al final murieron 6 personas que se lanzaron unas a recoger a otras al dichoso pozo. Pero lo mejor de todo es que la gallina sobrevivió. Un tal David Flannery, de 22 años, en Berkeley Springs, Virginia Occidental, se apostó con un amigo a ver quién estaba más tiempo en los raíles del tren cuando un tren se acercaba. Ganó. Bueno, Toto, a ti, ¿alguna vez pensaste cómo te gustaría morir? Ahora, ya que tienes ejemplos varios de cómo pasar la posteridad, ¿no? Bueno, a mí me flipa la gente como el David Carradine que hacía de Kung Fu, que mueren ejerciendo historias sexuales. Sí, sí, masturbándose. Pasada, sí. Un orgasmo de ese tipo tiene que ser... Bueno, un orgasmo mortal. Sí. Mortal. Mortal. Sí, pues supongo que con algo... Una muerte placentera de ese tipo estaría bastante... No estaría mal, hombre. Te quedas así como... Y ahí te quedas en el sitio. Ahí. Y todos dirían... Ay, murió en paz. Mira, qué cara de placidez. Bueno, esta es la última pregunta que le hacemos a Totó. Ahora os toca a vosotros... Es el último momento que tenéis para depositar vuestras preguntas en el bol de preguntas. Nosotros vamos a hacer una pregunta y recogemos el bol. Nadie va a poner nada. Dispara ahí tu pregunta, Monse, que tú sabes. ¿Cómo afecta esto de la crisis en la industria en la que tú trabajas? Bueno, en un primer momento es un poco chungo que lo diga, pero vino bien, porque realmente había mucha gente ociosa en casa con dinero. Entonces, no, al principio de la crisis la industria facturó mucho dinero, pero ahora la gente sigue ociosa en casa, pero ya sin recursos. Entonces vuelve a caer un poquito la demanda. Pero eres bueno. Optimista. Sí, sí. No, si la cosa mejorase, que no va a pasar nunca, pero si mejorase, pues volvería otra vez a sus cauces. Pero cuando empezó la crisis yo alucinaba, yo no me lo podía creer. No me lo podía creer que estuviera hablando de crisis todo el tiempo y los ingresos estuvieran subiendo a ese ritmo. Era una pasada. Ya sabes, es que las manos ociosas son juguetes del diablo. Bueno, vamos a recoger las preguntas. Voy yo. Venga. Bueno, sí, te voy a dar más vuelta. Ahí está Nico cogiendo las preguntas. Nico trae las preguntas. Nico se sienta. Bueno, preparado para todas las cosas que te pueden haber preguntado por aquí. Tenemos un regalo para la pregunta que tú escojas, por cierto. Vale. Si no se te ocurre ninguna, la cogemos al azar. Vale, pero mano inocente no. También puede ser. Claro. No, pero luego. Cuando hagamos las preguntas. Vale. Primera pregunta. ¿Y ti qué piensas de la masturbación? Penso que é genial, non sei, a mí encantame masturbarme, eu creo que guai. De feito, hai unha cosa que me pasa habitualmente, que cando estou de festa, cando se me acerca xente a saudarme, é fácil que se é muller me pregunte por los vídeos porno, por porno, pero eso me costaría máis, porque é como ese medo de quedar de pajillero, non? Ese medo no... Nico no tiene ese problema. No, de hecho, antes de empezar el programa estuvimos él y yo hablando largo y tendido sobre películas y, oye, en serio, tengo que decir que fue un placer poder hablar sobre pornografía con alguien y que no te esté mirando en plan de eres un puto pajillero. No, que bueno. También. Eso es otro. Hombre, masturbarse está bien, pero follando conoces gente, ¿no? Yo es que me quiero mucho. Ese es otro hándicap de trabajar en lo que trabajo yo, porque a mí me pasa habitualmente que gente de todos los sectores me viene a hablar siempre del mismo tema, que ya resulta cansino. No sé, es un poco enfermo. Jo, lo siento. ¿Cómo te entiendo, tío? No, lo siento, en serio. Qué serio, tío. Mira, aquí tenemos otra, ya que estamos, ¿no? Dice, ¿podrías nos facer unha pequena dramatización do teu traballo? Bueno... Bueno, pues no, como todos sabedes, non se caracteriza por ter uns guións nin sus actores demasiado potentes. Espera, lo hacemos así como... ¿Follar o no follar? No, hai moita xente que me pregunta... As actuacións no porno son malísimas. Eso ten unha explicación, que realmente facer escena... Non é doado. Entón, cando un director ou productor porno fa un casting, encontran a persoas que expresan a maneira de facer sexo que se demanda para facer esa producción, acollen, xa, sen importar como interpreta. Esa é a explicación. E realmente non hai vos actores no sector, moi pouquiños. Hombre, actuar é difícil. Actuar é difícil. No, actuar en general. Luego, además, poner cara de gusto. Ya. Pero no, actuar es difícil, hombre. Hay unas carreras. Sí, aquí claro. En España no sé cómo está el tema de carreras, pero hay carreras de interpretación. Hay escuelas. Serio, joder. No es tan fácil. ¿Alguna vez habéis hecho teatro? Ah, pues bueno, aquí hay dos preguntas en una, ¿eh? ¿Qué cualidades no evidentes fan falta para ser actor porno? No, básicamente... funcionar diante da xente, funcionar en escena. Feito, esa forma parte de outra pregunta típica que me fai moita xente, que é porque nas películas porno hai tíos a veces gordos, calvos, bellos, tal, e a resposta é sinxela, porque funcionan diante das cámaras. Fai anos facíase o FICEF, o Festival Internacional de Barcelona, e nos castings presentabanse 100 e pico tíos, dos cales tienen unha erección 2 ou 3. Entón, aí radica a complexidade por iso. A dureza. Claro, a dureza. Bueno. Moitas veces neses castings presentase tíos espectaculares físicamente, pero que non teñen a sorte de funcionar diante da cámara. Claro. Non sei se fazer a segunda parte da pregunta. Alude directamente a Nico. Ah. ¿Crees que Nico sería un buen actor porno? ¿Daría la talla? Pues tendría que verlo. Realmente... ¡Casting! Teníamos que hacerle un casting. Yo es que gano en radio, en serio, gano en radio. Aquí tenemos a un viejo amigo del programa ya, en serio. En vista da situación actual, a inestabilidade dos mercados, a caída da bolsa, a subida da prima de risco e que no vas a volver a ganar. Inestabilidade política actual, Celta ou Depor? Bueno, eu son do Madrid. Es mourinista, sei que buscar. No joda. Hola. Todos temos que ter defectos, eh. Ese é o máis grande que teño. El caso es joder. Aquí nos preguntan cómo se lo dijiste a tus padres, supongo que lo de tu profesión, y paréntesis, y a tu abuela. No, a mi abuela no se lo dije nunca, y mis padres, yo cuando era, tenía 13 añitos, ponía en la pared, los niños ponían pósters del Real Madrid o del Depor, y yo ponía tías en tetas. Mis padres poco a poco, luego tuve, bueno, de pequeñito yo tenía... Curré un poquito de labia, yo no era una persona muy muy atractiva, pero sí me curré una labia para alcanzar los objetivos que me demandaba el cuerpo. Entonces, pues empecé a tener una vida sexual bastante activa por debajo de los 15 años y no sé, mis padres ya algo, no es que lo sospecharan, pero sí que ya... Yo creo que veían que no iba a tener solución con el paso de los años. Pero no, mis padres son maestros los dos y tengo muy buen trato con ellos. ¿No tienes miedo de que tu abuela a lo mejor algún día llegue a tu página web? O... No, mi madre a veces me manda WhatsApps y me comenta: oye, en este artículo que habla sobre squirtings, se te ha olvidado poner la H en tal... Y yo... Yo me acuerdo del artículo, y en el artículo, joder, hay imágenes muy fuertes para que las veas tu madre. Mamá, ¿cómo sabes lo que es el squirting? Me cago en la cona. Ay, Dios mío, mira. Aquí alguien dice: estoy no paro y busco trabajo. ¿Cómo van las listas de sustitución? No, gustaría decir que es fácil entrar, pero siendo tía sí que es más fácil entrar, porque realmente a las tías les cuesta un poquito menos hacer estea. O difícil para las tías sea o machismo imperante en la sociedad, que fai que moitas tengan problemas, pues no que rodea o, vamos, a su vida social y profesional después. Pero siendo tía es complicado, es muy, muy complejo entrar, no sé. De hecho, tengo entendido que los de Cum Loader, por ejemplo, que ahora les están subiendo la demanda de gente que quiere hacer webcams. Sí, bueno, eso es un tema empresarial, que Cum Loader tenía un trato con la principal empresa de webcams de España, pero esa empresa sacó ahora una productora porno. Entonces cortaron relaciones, Cum Loader pues se fijó aliado de otra empresa. Eso es más que... No tiene nada que ver con... Es un tema, no, es de que aumentase, no. El tema... Ah, vale. No, es un tema de publicidad para conseguir nuevas webcams. Ahí me la han metido. ¡Qué fácil! Los mejores chistes fáciles son los míos. Tienes que escucharme diciendo números. Toto, define puteo no traballo. Digo, porque al principio dixeras que no tengo oficio, como la mayoría, empiezas puteado. Bueno, traballas básicamente gratis ou semigratis. Igual que cando queres ser actor convencional... Como de bolseiro. Sí, exactamente. Quero dicir, ti cando empezas sin ser nadie, tens que ter en conta que ti é esa ferramenta para construir un producto. Ti non es nada máis que unha polla. Eso está claro. O que se vende a demanda é un producto moi orientado ao público masculino. Entón, pois, tens que ter claro iso e te utilizan como tal. Como se collen un martelo e o tiran logo, non sei. Bueno, máis ou menos. No voy a decir nada. Esta é unha pregunta que, bueno, ya se contestou un pouco, porque consúmese máis porno en épocas de crise. Sí, Sí, sí, sí. Sí, porque é cando esas persoas teñen máis momentos ociosos diante do ordenador. Claro. Está claro, sí. Que opinas dos recortes, non dos económicos e non dos sociais, como por exemplo os da lingua galega, recortes nos que neste programa son alumnos aventaxados? A miña opinión creo que é común con seguro que todos vos, que realmente se recortan en cousas que molan, que están guais, ou que son necesarias, como o caso da ciencia, particularmente, ou o caso da minería, e logo pues, ves despilfarros absolutos, como a Cidade da Cultura, como aeroportos para dúas persoas ao mes... Ou para ninguna, como el de Villarreal, vamos. Exactamente, quero decir, creo que a miña opinión é unha opinión generalizada. Creo además, además podes hablar con conocimiento de causa, porque el porno non está especialmente subvencionado. Non, non, que van, nin especialmente, nin... ningún duro. No, de feito, joder, a min decepcionoume moito, quero decir, eu non votei nunca a PPSOE, evidentemente, pero sí que me decepcionou o PSOE prohibindo o porno en televisión. Eso foi, feito, eu estaba producindo softcore, que son, bueno, fragmentos donde non hai escena explícita, para un... Donde non se ve pelito. Sí, xusto. Joder, me joderon, quero decir, non entendía... Que decir, non entendo esas políticas como era o tema de internet tamén, que aínda que este o PP tamén foi un tema que o levou a cabo, bueno, só a raíz das, bueno, do tema do copyright, que agora mesmo non se precisa un xuez para joder ta web, que decir, ya, la ley xa. Sin de... Claro, eu teño escritores contratados que teño que controlar moi ben o que escriben, porque eliminei por completo as críticas políticas xa nesa web, porque é unha jodienda, volvemos á censura, ao franquismo xa, casi, non sei. Estou moi encabronado con tema político. Ya se nota, ya se nota. Bueno, que sepas que aquí al menos te alguien te dá unha idea para futuros proyectos. ¿Para cuándo la peli Totó y su mango de Oz? non sei, que va, eu tampouco me caracterizo por ser un dos atores co membro máis grande de España, así que non. Se eu fose o director, eu escollería outro actor e... Eu faría de outra maneira, pero habría que facer algo así. No, hombre, sí. Estaría gracioso el mango de Oz, tío. ¿Te imaginas ahí? El mango de Oz. O nome é divertido. Y en vez de la carretera de baldosas amarillas, es la carretera de lluvia dorada. Sí, no, eu teño un colega que está empeñado en facer de Ring X. Ah. E que en vez de 7 días en 7 pares, bueno, tengo unos amarillos. ¡Qué bueno! Estamos ahí, a ver si le vamos adiante. Nos comentan aquí, ¿es verdad que te tocas pensando en Cospedal? ¿Quién no? ¡No! Pues yo sí. Cospe, si me escuchas. Se dice, se comenta, se rumorea que eres hábil en deportes, insospechados como el ping-pong. ¿Acaso has practicado en alguna película? No, a mí me gustó sempre moito o deporte. O din porque gañei nun torneo fai un mes aquí en Compostela un iPad. Non fastidies. Nun torneo de ping-pong. Pero sí, non sei, eu creo que desde pequeno a mí encantame o fútbol, os snowboard, o surf. Eu creo que hai que facer deporte. Mensano en corpore sano é unha regla fundamental. Creo que se ti te encontras físicamente ben, te encontras mentalmente ben tamén. Eso... Non sei, yo estoy podrido. Eso no. Bueno, aquí hai bastantes amigos de Nico. Gracias, mamá. ¿Cuántas películas o vídeos tuyos crees que tiene Nico en su ordenador? Espero que moitos. Lo siento, tengo dos. Lo del Obradoiro y uno con Sara May en Tenerife. Benidorm. En Benidorm, eso. Caray, ¿qué? Eso de cuando... Ya, bueno, eso me lo pasaron. Pero bueno. ¿qué pasa? Me documento con nuestros invitados. Incluso con años de atraso. Bueno, hasta aquí todas las preguntas de hoy, ¿no? Sí, hasta aquí. Y toca elegir a la pregunta ganadora. ¿Alguna pregunta que te llegara al corazón? Te hizo cosquillitas. Hay varias que me han molado. A ver. Si me botas yo eso. Toma. Todo yo. Vas a escoger, mientras tanto... Un chico serio. Mientras tanto, mientras escoge Totó las preguntas, ¿por qué no escuchamos el avance de lo que va a ser el próximo programa, el próximo mes, en este mismo sitio, en el Medusa de Compostela, de El Síndrome de Estocolmo? Dale ahí, bachiller Varela. En el próximo programa del Síndrome de Estocolmo... ¡Me cago en...! Si este mes hemos tenido un programa de la hostia, el próximo va a ser un programa para cagarse. Vamos a cagarnos en todo, vamos a cagarnos en lo que sea. No se puede decir. No vamos a poder decirlo. No. No podemos decir códice calistino. Códice. No. Códice. Bueno, ¿qué? Vamos encontrando. Sí, así que voy a decir de ganador. Ah, aquí está. Muy bien. Pues voy a decir, en vista de la situación actual, hay inestabilidad. Caída a bolsa. Impugno esta decisión. Ganó un mes pasado. La misma pregunta. No vale. Ha ganado. Venga. Nos habéis visto todos, no hemos mirado. Un aplauso para nuestro ganador dos veces seguida. Por favor, Totó, entrégale a nuestro ganador de nuevo el martillo musical. Para que vaya dando hostias por ahí con ritmo y salero. Y por cierto, que no sepas, es un martillo musical porque además... Guárdame la pregunta para... Sí, sí, espera, pero... Pero es que además el martillo tiene pito. Yo no le meto la boca a esto. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Totó, por haber dejado que te secuestrásemos durante el programa de hoy. Gracias a vosotros por hacerme partícipe de este programa. Esperamos que estuvieras cómodo. Pero bueno, lo que sí no sé si sabes es que nosotros a los invitados les pagamos. Nosotros les pagamos no con el cariño ni la admiración de los fans ni nada de eso. Nosotros pagamos con la moneda del futuro. Nosotros pagamos con el latún. La moneda del futuro, maravillosa. Es la moneda del síndrome de Estocolmo. Está muy bien, porque fíjate. Si tienes hambre, te la puedes comer. Si necesitas una vela, le haces un agujerito, metes la mecha, quemas el rollo, se va quemando, tienes la vela, tal, y luego te puedes comer el latún. Puedes usarlo para coger agua de lluvia, y puedes usarlo para beber, y además tarda en caducar. Es la moneda del futuro. Moneda para tiempos de crisis. Nos lo agradecerás. Bueno, esto se acaba, pero antes debemos promocionarnos. El mes que viene aquí, en el Pub Medusa, seguiremos dando que hablar y esperemos dar mucho que reír. Muchas gracias a Blanca por confiar en todo este desaguisado que montamos. A Uxío Broullón, de Commons Baby, por la asesoría musical y gráfica. Y a Chus Silva, por facilitarnos nuestra relación con la técnica. Nosotros somos José Manuel Varela, Nico Campos, Monse Montaos. Y por favor, esto acaba ahora ya. ¿Pero cómo acabará? Pues con la gran hostia final. La que va a terminar con todo de una puta vez. Y mientras esperamos, Nico se pone a trabajar, mientras esperamos a que todo se acabe de una maldita vez, os invitamos a recibir todas las hostias que nos depara la vida, con alegría y con decisión. Que todo lo que venga nos coja despiertos y preparados para reaccionar. Y por eso repartimos unas buenas hostias. Cuéntame, moro, cuéntame todo, cuéntame luego todo lo que sepas de la cuestión. Cuéntame, moro, cuéntame todo, cuéntame luego todo lo que sepas, cuéntamelo.